Yendo solo por la vida, anulando los lamentos que me abren las heridas de un amargo recuerdo. No me olvido de tus besos, de las mil y una noches que pasamos con la luna en mi espalda y en tu pecho. Ay, mujer de mi camino, ay, mujer de raza brava, no me tires al olvido, no me dejes, te lo pido. Porque sin ti ya no hay nada, no merezco este castigo. Me engañaste como un niño y yo no te dije nada. Explícame cómo verte y olvidar esta locura. Lo he pensado y ya no hay duda, eres tú mi buena suerte. Es el fuego de tu mirada, esa mirada que me condena, cadena de piedra que no me suelta. Puede que yo muera, no quiera Dios, si viene la racha de mala suerte. Persigue mi alma hasta que la encuentre. Prefiero que venga por mí la muerte antes de olvidarme de tu traición. Mujer de piedra, mujer calavera, mujer de piedra, mujer calavera. No me olvido de tus besos, de las mil y una noches que pasamos con la luna en mi espalda y en tu pecho. Ay, mujer de mi camino, ay, mujer de raza brava, no me tires al olvido, no me dejes, te lo pido. Porque sin ti ya no hay nada, no merezco este castigo. Me engañaste como a un niño y yo no te dije nada. Explícame cómo verte.